En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy día meditaremos sobre la descendencia de San José. El Evangelio de San Mateo dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El evangelista Mateo explica el significado de este momento, delineando también cómo José lo ha vivido. Sin embargo, para poder comprender plenamente el contenido y el contexto, es importante tener presente el texto paralelo del Evangelio de San Lucas. Dice así el Evangelio de San Lucas: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. En referencia a la descendencia de José, que provenía de la casa de David, una tradición cristiana ha sostenido que también María era de la misma estirpe. Así enseñaron, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, San Irineo y San Justino. La construcción gramatical, en efecto, puede entenderse tanto de José como generalmente se hace, como de la misma María, leyéndose en tal caso: a una virgen de la casa de David, desposada con un varón de nombre José. Esto concordaría con lo que dice San Pablo en el primer capítulo de los Romanos, que Jesús es descendiente de David según la carne, lo que cabe más ajustadamente si se entiende de María. Pero de todos modos, siendo José verdadero padre adoptivo, jurídicamente lo hacía pertenecer a su casa, que era la de David, y por tanto la pertenencia de María a esa ascendencia es de libre discusión, dice el padre Miguel Ángel Fuentes en su libro El comentario al Evangelio de San Lucas. Voy a poner a disposición de todos ustedes un archivo adjunto de este libro para aquellos que quieran profundizar un poco más sobre este capítulo. Vamos a pedir esta gracia a San José de poder profundizar en sus virtudes, en profundizar más sobre su vida en relación a María Santísima y en relación al Verbo encarnado. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.